Muy buenas noches, martes 4 de agosto del 2015, son las 7 de la noche, voy saliendo ya del trabajo y esto es desde Aikawa. Como siempre, como de costumbre, saben que este podcast lo voy grabando mientras voy regresando a casa. Y el tema del día de hoy es justo lo que les comenté el día de ayer y esto hice el avance, ¿no? Que era, justo ahí está la hora. Gogo shichiji ni narimashita. Son las 7 de la noche. Les comenté acerca de los matrimonios mixtos aquí en Japón, ¿no? ¿A qué se denominaría o a qué yo le voy a denominar un matrimonio mixto? No sé si es que esa denominación exista, pero le digo mixto a personas que se casen de diferentes nacionalidades, ¿no? No solamente japoneses con extranjeros, sino que, por ejemplo, me ha tocado ver brasileños con peruanas o peruanos con brasileñas también, ¿no? Lo que supongo yo estarán ustedes interesados es acerca de si es que los japoneses también se están casando con personas que no sean japonesas, es decir, que vengan de otras nacionalidades. Y yo he de decir que sí, que lo están haciendo. Cantidades no lo sé, pero bien saben ustedes que una de las actividades que realizo es la de los eventos y la de la filmación de matrimonios y 15 años. Y en matrimonios me ha tocado filmar ya varios matrimonios de esto que estoy llamando matrimonios mixtos, ¿no? A ver, si hago un poco de memoria, son más los matrimonios de peruanas casadas con japoneses. Sí, eso es lo que me ha tocado ver. Pero no es lo único, porque también me ha tocado ver a mí o grabar algún matrimonio de peruana con brasileño y así. En mi caso, por ejemplo, yo calificaría como un matrimonio mixto, creo que sí, ¿no? Porque todos mis ancestros son japoneses por parte de mamá y de papá, ya lo he mencionado también. Así que no quiero ser reiterativo, pero bien saben que mis abuelos, por ambos lados, procedían de Okinawa. Es más, tengo una tía, hermana de mi papá, hermana mayor, que vive en Okinawa. Ella fue la que se quedó en Japón mientras los papás viajaban, es decir, mientras sus padres, mis abuelos, viajaban a Perú. Supuestamente, me imagino yo, que también pensando que iban a viajar por un corto periodo de tiempo. Estuvieron en Perú, tuvieron más hijos, ahí uno de ellos fue mi padre, y vino lo de la guerra, y ellos ya no regresaron. La hermana se quedó aquí en Japón. He tenido el gusto de conocerla. Ella ha viajado a Perú cuando yo estaba más pequeño y ahí la conocimos. Y aquí en Okinawa ya no la he visto nuevamente. He conversado con ella por teléfono, sí, pero nada más eso. Pero era para mencionar un poco eso. Mi esposa no tiene ninguna ascendencia que sea, sus ancestros no son japoneses, entonces yo calificaría, ¿no? Supongo yo que esto como un matrimonio de ese tipo. Ahora, en Perú, muchos años atrás, si me remonto a la época de mis padres, o sea, si sacamos cuenta sería los de segunda generación, ¿verdad? Sí tendían a, la tendencia era a que se casaran entre descendientes, ¿no? Buscaban los padres, obviamente, buscaban esto, que se casaran con los hijos de alguna conocida, de algún conocido. Y era común que lo presentaran y ya ahí, entre padres, se hacían los arreglos para que se casaran con esta persona o con otra persona. ¿Qué pasó en mi caso? En mi caso pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Se impuso el sentido común, porque no puedes tú forzar a una persona a que se case con determinada persona de acuerdo a tus propios intereses, ¿no? Al final eres tú el que decides. Ahora, que puede ser complicado o no este tipo de relaciones. En mi caso me ha ido bien. Hablo en mi caso. Porque, por ejemplo, justo ayer hablaba yo del Butsudan, ¿verdad? Y el Butsudan, justo les mencionaba que la que llevaba el Butsudan era mi mamá. O sea, la esposa de mi papá. Qué redundante, ¿no? Pero aunque suene así, no era mi padre el que se encargaba de los arreglos, de servir las cosas. No, no, no, la que la hacía era la esposa. Por lo tanto, si es que en algún momento en mi familia, ahora, en este momento, estuviéramos o tendríamos que llevar el Butsudan, la que tendría que hacerse el cargo sería mi señora. Y mi señora no tiene esa costumbre. Y ahí tendríamos un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso es lo que me refiero, que de repente, si bien es cierto, uno puede elegir a otra persona de otra nacionalidad, las costumbres pueden ser, en algún momento, causa de algún problema. Pero los problemas son para eso, no son para solucionarlos, no que sean problemas insalvables, dependiendo de, por ejemplo, cuestiones de religiones es un poco más complicado, ¿no? En cuestión de religiones sí, eso es un poco más complicado. ¿Cómo arreglas eso? Si es que ambos son creyentes de sus propias religiones, entonces eso va a ser probablemente que se produzcan situaciones tal vez irremediables, ¿no? Que uno quiera llevarlo a su hijo por su propia creencia y la otra parte quiera llevar a su hijo por la creencia también propia. Y eso sí podría ser causa de esto, de repente hasta rompimiento, ¿no?, de la relación. Entonces, si vamos por ese camino, en base a que costumbres comunes que sean totalmente contrapuestas, entonces ahí sí podría haber situaciones de fricción. Fricción que a lo largo del tiempo, en vez de mejorar, podrían ir empeorando, ¿no? Porque es bien sabido que el enamoramiento puede durar, pues, hasta ¿cuánto? 2 años, ¿no? Esa sensación de muchas hormonas y esa sensación de que todo es color de rosa, pero luego, si es que no hay la comunicación adecuada, entonces ahí sí pueden haber serios conflictos, más aún sumando que las culturas sean contrapuestas, las costumbres sean totalmente diferentes y que ninguno de los dos quiera esto sumarse a la del otro, o ninguno de los dos quiera ceder un poco para ambos llegar a un punto en común, entonces lo más probable es que terminen en conflicto y rompimiento, ¿no? Este tiempo he visto, sí, más matrimonios así, ¿no? Mixtos de diferentes nacionalidades, no solamente japoneses o japonesas casadas con peruanos o con... Aquí, en la fábrica donde yo trabajaba antes de entrar al hospital, había un peruano casado con una persona, creo que era de Tailandia, me parece. También hay casados con filipinas o filipinos. También existe el caso de, como decía yo, con brasileñas o brasileños. Entonces, este tipo de matrimonios está, creo yo, extendiéndose bastante, ¿no? Y como que es un poco lógico, ¿no? Porque en este país encuentras a personas, por ejemplo, dentro de la colonia latina, bolivianos también, bolivianos con brasileños, conozco una pareja, por ejemplo, y así se va mezclando. No, argentino con peruana también, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que es argentino, está casado con una peruana. Entonces uno dice, pero si estás en Japón, sí, estamos en Japón, pero aquí en Japón hay bastante latino también, ¿no? Hay argentino, hay brasileño bastante, la colonia peruana también es grande, hay bolivianos, paraguayos, ¿qué más he visto por aquí? Ecuatoriano, por ejemplo, no he visto, me acuerdo de mi amigo Carl Egas, y no, ecuatoriano no he visto. ¿Qué más? Colombiano, colombiana, sí he visto, conozco, por ejemplo, un sobrino está trabajando con colombianos. Y después, brasileños, por más que decirlo, ¿no? Español, por ejemplo, no he visto, pero sé del caso de una persona, no es allegada, pero conocida, que ella es japonesa y su pareja es español. Entonces, y podemos seguir enumerando los casos, ¿no? ¿Qué tan probable sea que llegue a buen puerto? Ah, bueno, pues no, yo por lo menos las parejas que veo, las veo bien, ¿no? Y siguen ahí juntos. Una muy, muy buena amiga que tengo es peruana y es casada con japonés. Esta persona trabajó conmigo, hemos trabajado juntos, y fue él por el cual en ese año que estuve trabajando con él pude aprender bastante, porque trabajábamos ambos en una sala. En una sala, creo que lo mencioné ya en algún podcast, creo que los trabajos que realicé aquí. Y él era muy, muy inteligente, porque me captaba todo. En ese tiempo yo no hablaba casi. Y entonces, con puros opuestos, yo le decía, ah, esto es alto, y lo opuesto, ah, él me decía. Y ahí comencé a ganar bastante vocabulario, ¿no? Que es lo que te ayuda para primero poder entender y luego poder hablar. Ahora, ¿qué tanto creo yo que puedan ensamblarse y puedan adaptarse? Primero, que si no puedes comunicarte adecuadamente con tu pareja es más que complicado, ¿no? Primero por ahí, ¿no? Si personas de la misma lengua vienen a consulta porque tienen problemas de comunicación, entonces imaginemos pues cómo será el caso de personas que tienen problemas de idioma también, aparte de comunicación, ¿no? Entonces por ahí primero, saldando esa diferencia, luego tendremos que encontrarnos con lo de la cultura, ¿no? Lo de la cultura y lo de las costumbres. ¿Qué tanto cada cual, como decía yo, es apegado a su cultura y sus costumbres? ¿Y qué tanto están dispuestos a llegar a puntos medios de conciliación y de poder mirar hacia adelante con metas comunes, con ideales, con todo eso que hace falta para que una relación de pareja funcione, ¿no? Porque pensar solo en el amor romántico, esos de la telenovela y de los poemas, entonces creo que pueden encontrarse con la realidad y dar con muchas, primero dolores de cabeza, sufrimientos, y si es que no se tiene el cuidado adecuado, con rompimientos que traigan como consecuencia también niños que sufran, ¿no? Si es que ya hay hijos de por medio. En cuanto a los hijos, esto de matrimonios así, depende, ¿no? Dependiendo, pues, que lo del idioma, ¿no? Si es que, ¿qué tanto vas a inculcar a los chicos también el idioma, ¿no? Cada cual con su idioma. Estamos en Japón, es más factible de que los niños se comuniquen en japonés, pero depende ya de los padres, en este caso de uno de ellos, si es que se ha casado con un hispanohablante, que quiera mantener el idioma en sus hijos también, ¿no? Que saben, lo he mencionado, yo soy partidario de eso. Decir de que no, que se va a confundir, no, los chicos no se van a confundir. Que si bien es cierto, su lengua materna sea el japonés, eso pues es innegable porque están inmersos en este mundo, ¿no? Pero que de ahí esto no puedan entender y no puedan hablar otro idioma, por favor, que sí que se puede y que no hay ningún tipo de confusión y que no va a haber problemas mayores. Que me digan luego que no, pero no son bilingües. Bueno, bilingües en el sentido de que puedan hablar total y completamente como si se desenvolvieran en japonés, bueno, puede ser, pero de que les pueda tener la posibilidad de entender más o menos bien y hacerse entender también de esa misma forma, entonces yo creo que le estás dando herramientas para que tus hijos en adelante puedan tener las cosas un poco más fáciles, porque uno no sabe cuáles son las vueltas que da el mundo y uno no sabe esto, si es que aquí en este momento estamos bien, pero no sabemos si más adelante las cosas vayan a ser totalmente opuestas y en algún momento, al igual que sus padres, ellos tengan que volver o ir a algún lugar donde sea el idioma predominante el español o el inglés también y se encuentren en desventaja. Ahorita, si es que pueden hacerlo y entender el idioma español, entonces yo creo que ahí tienen un plus, ¿no? Un plus, como quieran llamarlo. ¿Cómo fue en mi caso particular? Mi padre y mi madre creo que en algún momento quisieron o tuvieron la intención de que yo también me casara o tuviera alguna enamorada, Nikkei, ¿no? ¿Y cómo son las cosas, no? Porque yo nunca he estado con una descendiente, Nikkei, ¿no? Sí, he tenido una enamorada que no era, su papá era descendiente y la mamá no. Su papá era Nisei y la mamá era peruana. Estuvimos poco tiempo, pero es lo más cerca que he estado yo de estar con una descendiente. Entonces, así son las cosas. Ellos pueden haber intentado, pero al final el que decide es uno mismo, ¿no? Y más aún si tus padres te han criado para que seas tú el que tome las decisiones, entonces y se han esforzado porque seas independiente en la toma de decisiones, entonces era ilógico creer que iba a seguir a pie juntillas deseos que no nacían de mí mismo, ¿no? Y también creo que yo lo que favoreció a toda esta situación es que, como les he mencionado, yo no he estado desenvolviéndome en un medio que sea de Nikkei, ¿no? Siempre he estado desenvolviéndome en una esfera que no me manejaba yo en un medio así. Pero, como digo, el mundo da miles de vueltas y al final terminé trabajando en un colegio que era de la colectividad, ¿no? No estudié ahí, estudié en un colegio nacional, primario, en un colegio nacional secundario, mixto. Luego pasé a la universidad y mi roce con el mundo Nikkei no fue cercano. Pero cuando comencé a trabajar, cuando hice el internado, ahí lo hice en un colegio de la colectividad, terminé trabajando ahí para luego ya venirme a estas tierras, ¿no? Entonces un poco esa es mi experiencia personal. Pero como les digo, es algo que sí se está viendo bastante por aquí. El amigo Carl había visto algunas fotos ahí del evento que se hizo en Shinkiba por el aniversario de las fiestas patrias de Perú. Y ahí en la foto veía, pues, ¿no? Que me dicen, sí, acá hay matrimonios mixtos. Porque habían peruanos, no descendientes, habían chicas, chicos. Y claro que sí, y ahí ese día también, solamente para comentarles, que no solamente habían peruanos, sino habían de muchas nacionalidades. Había de Sri Lanka también, un señor que, justo ahora que recuerdo, cuando le hicimos la entrevista, él dijo que estaba casado con una peruana. El señor era de Sri Lanka. Luego, habían españoles, habían de Canadá, habían dos personas, porque esa fue la persona que estuvimos entrevistando. ¿Qué más? De Chile había una. ¿Qué más? O sea, entonces, ven que aquí hay de varias nacionalidades y que, bueno, el amor, la atracción, como quieran llamarlo, surge y se empiezan a emparejar, pues, ¿no? Emparejar personas que no necesariamente tienen la misma nacionalidad, pues, ¿no? Entonces, creo que con eso termino, pues, ¿no? Porque, ¿qué más les puedo contar? Ya les he contado hasta mi propia experiencia. Ya en algún momento les comentaré cómo fue que nos conocimos con mi señora, porque si es que es ¿cómo se llama?, de interés, ¿no? Porque si no, lo dejaré ahí. Pero ya veremos. Este episodio, como les mencioné el día de ayer, surgió en base a las preguntas que me hizo mi amigo Carl Vegas, que está atento ahí, mandando preguntas dentro del grupo de Boxcast. Hay un grupo de amigos que siempre estamos interactuando. Les diré que interactuamos todos los días y ahí intercambiamos ideas, vivencias, experiencias, bromas. Es un grupo muy, muy, muy divertido, muy unido, y con la cual me siento muy, muy bien. Entonces, creo que ahí lo dejamos. 23 minutos ya me he pasado. Porque según Josh Green, creo que mencionó que solo 23, que era lo adecuado, porque después ya la atención del público empieza a decaer. Probablemente conmigo a los 15 ya empiece a decaer, pero me he acostumbrado a hablar un poco más, así que me tienen que aguantar. En fin, amigos, mañana tengo descanso, voy a salir con mi hija al cine probablemente. Ahí voy a tener un problema de grabar, ojalá que pueda hacerlo, y si no, espero me disculpen, pero primero es mi hija, ¿no? Así que ahí nos encontramos, probablemente si podemos el día de mañana, si podemos, lo digo para ver si lo hacemos con mi hija, y si no, ya el día jueves. Entonces, un fuerte abrazo y nos estamos encontrando. Adiós.